y por qué servían estos cambios al capital, sobre todo a la gente que tenía inversiones para hacer y bueno, pues cómo ha ido cambiando esa ciudad, no solo, y luego bueno, ya veremos, no solo desde una perspectiva capitalista tal cual, sino también para facilitar la represión y facilitar el control que bueno, en la ciudad siempre es necesario el poder para tenernos controlados, vamos, para tenernos esclavos, trabajadores y consumidores a la vez. Así es, hoy tenemos un entrevistado que nos ha contado esta historia urbanística de Barcelona y este presente desde su análisis, desde su óptica, y bueno, viene bastante cargadita de información. Pero antes de comenzar y de meternos en el tema en sí mismo, queríamos hacer un pequeño paréntesis en el programa de hoy sobre un tema que venimos viviendo en las radios libres, sobre todo Radio Bronca y Radio Pica. Venimos viviendo desde septiembre del 2010, que es la interferencia que estamos viviendo de parte de Mola FM, una radio comercial que está interfiriendo la frecuencia de Pica, la 96.6 de la emisora, donde Radio Bronca también emite su programación 12 horas diarias allí. O sea, somos radios hermanas. Bueno, Radio Mola, decir que está subvencionada por la Generalitat, que emite desde la Torre de Collserola y que no tiene permiso para emitir en Barcelona. Su permiso es para emitir en otra frecuencia del dial, pero está emitiendo sobre la 96.6. Y al margen de que tenga permiso o no, en realidad este pequeño estudio lo que queremos decir es que no haya más intervenciones a las radios libres, que las radios libres somos un medio de comunicación y contrainformación. Y bueno, hacer este paréntesis nos parecía pertinente, ya que es un tema que, como se vive desde el año pasado, 2010, desde mediados casi finales, igual lo dejamos un poco en el olvido, pero no es así. Y bueno, vamos, si te parece bien, a poner una canción que hace referencia a las radios libres desde un grupo que se llama La Furia y donde también nombra Radio Bronca, Contrabanda, etcétera. Y bueno, que las radios libres nos pongamos las pilas también. A ocupar las calles, a ocupar las ondas, ¿no? Para ir introduciéndonos un poco en el tema que nos compete hoy, hemos decidido comenzar por un texto, hemos decidido comenzar por un recorrido por la marca Barcelona. existe un mercado internacional de ciudades que compiten unas con otras para atraer inversiones, turistas y nuevos residentes cualificados. Con una sociedad actual en donde el capital financiero está desterritorializado, las ciudades compiten para localizar dicho capital en su territorio. En la sociedad industrial, el territorio y sus habitantes debían ser productivos, mientras que en la sociedad terciaria tienen que ser atractivos. En este contexto, se han convertido en marcas y, como tales, han encontrado en el mundo empresarial las herramientas para la gestión urbana, hoy llamada City Marketing o Marketing de las Ciudades. Son muchas las características que debe reunir una ciudad para que alguna empresa quiera instalarse en ella. La competitividad se mide en mano de obra barata y flexible, facilidad para el despido, en conocimiento, investigación científica y tecnológica, en infraestructuras logísticas, puerto, aeropuerto y AVE. Toda empresa posee una imagen de marca y un valor de marca. La imagen otorga a la mercancía atributos estéticos, mientras que el valor relaciona el producto con la ética del consumidor. No son solo características de las marcas, sino que dichos atributos se traspasan a los poseedores de las mercancías. Pasear con mis nuevos zapatos de marca me otorgará una determinada imagen, y comprando en el Veritas estaré seguro de que mi consumo es responsable y sostenible. Por lo tanto, la imagen influye en la apariencia, mientras que el valor en el comportamiento. En este contexto, cabría preguntar, ¿cuáles son y para qué sirve la imagen y el valor de la marca Barcelona? Barcelona más que nunca. Barcelona somos todos. ¿Es casual que yo visite, invierte y sobre todo visca Barcelona? La historia urbana desde los Juegos Olímpicos es conocida y visible, pero esta nueva imagen especular no hubiera dado resultados sin el consenso ciudadano, sin la cohesión social. Cuando un empleado ve a la empresa como algo propio, trabaja por ella, se siente socio, partícipe. En la ciudad, antes de los palos, la gobernabilidad la consiguen con el patriotismo cívico. Aunque estas características y conceptos parecen propias de la actual sociedad de servicios, la burguesía siempre las ha tenido presente. Desde hace más de 100 años, en Barcelona, ya sabían que debían expulsar a las clases populares del centro urbano para construir en él un espacio monumental. O bien que era necesario generar, ante el aumento del movimiento obrero, vínculos de pertenencia en la ciudadanía de manera que se sientan orgullosos de su ciudad, trabajando todos por un proyecto común. Por eso, el recorrido empieza con el Plan Cerdà, como la primera gran medida para adecuar el espacio de la ciudad a un nuevo sistema productivo. Bueno, luego de haber leído este texto, un recorrido por la marca Barcelona, que del Plan Cerdá, el patriotismo cívico, es un poco el eje con el que realizamos esta entrevista. Como hemos leído esto, queda un poco el puntapié a lo que se va a hablar en el resto del programa. Vamos a ver también por qué le vamos a llamar Marca Barcelona, qué implicó el Plan Cerdá, cómo fue el impulsor del cambio en esta ciudad. Pero nos parecía pertinente empezar por una pequeña definición de ciudad, que justo el otro día, bueno, leyendo un poco para armar el programa, la he encontrado. Y bueno, para compartirla, nos decía un poco, sale de un periódico, de un artículo que habla sobre la construcción de la ciudad, donde también pone ejemplos con respecto a París y a Barcelona en sí misma. El artículo se llama Babilonia y el espejo acerca de la ciudad. Y bueno, nos cuenta este artículo que la ciudad es un conjunto de interrelaciones humanas hegemonizadas por un poder centralizado, una mezcla de funciones que va más allá de las clases, de las calles, de las plazas, los edificios, y más allá de las construcciones y vías de comunicación, es una manera de regular el pensamiento y la acción de los individuos. La denomina como una gran máquina de control a través de la cual el poder se reproduce y fortalece. Pero esa máquina justamente tiene una forma y no otra, y es por ello que puede funcionar. Utilizan su lengua para engañar. El veneno de la serpiente está bajo sus labios. Su boca está llena de amargura y maldiciones. Y en el pasado solo hubo ruina y miseria. El temor a Dios nunca ha existido para ellos. Se han apoderado de los corazones y de las mentes, de nuevas mentes, de las mentes. Los ricos y los poderosos les pertenecen. Nos han cegado con la mentira. Nuestro espíritu humano se ha corrompido. ¿Por qué les rendimos culto? Porque más allá del límite de nuestra vista, se alimentan de nosotros, posados sobre nuestros cuerpos, desde que nacemos hasta que morimos. ¡Nos tienen controlados! ¡Sí, controlados! ¡Son nuestros dueños! ¡Nos poseen! ¡Despertad! ¡Están a vuestro alrededor y en vuestro interior! Bueno, después esta graciosa introducción otra vez al programa de hoy, os recordamos que estáis en Fiebre Ingobernable, en el Radio Bronca 104.5, y bueno, que hoy vamos a hablar un poco del tema de urbanismo, y vamos con una entrevista que hicimos a un compañero, ya le hemos dicho, ya vamos enseguida con la entrevista, y bueno, la primera parte es un poco el recorrido histórico y los precedentes históricos, porque también hay que entender que Barcelona, como la estamos viviendo hoy, es un constructo que claramente viene de mucho antes y que seguramente no es solo la especulación que de alguna forma hemos vivido y que hemos visto nosotras, las nuevas generaciones. No es solo eso el problema, sino, o digamos, no es solo eso el punto, ni siquiera es una pequeña parte, porque, como veremos, el proyecto de la ciudad de Barcelona, Barcelona como marca, se ve viendo desde muchos años y no hasta muchos siglos, no, pero seguramente un par de siglos, ¿no? Y bueno, pues vamos ya directamente con el audio de la entrevista que hicimos a nuestro colega y que nos va a hablar en estos primeros dos audios de justamente lo que era Barcelona en el principio, cuando todavía estaba reducida a lo que actualmente es el centro, lo que nosotros conocemos con el centro, y cómo luego se desarrolló en lo que es ahora el Eixample y todos los barrios alrededor. Vamos ya con el audio. Hay que tener en cuenta que históricamente Barcelona era solamente lo que hoy se entiende como ciudad bella, ¿no? O sea, el centro histórico de la ciudad, ¿no? Y eso es así pues hasta el siglo XIX, mitad del siglo XIX, que tiran las murallas, todo el recinto estaba amurallado y se ensancha la ciudad, ¿no? Con lo que se conoce, ¿no? El ensanche, el proyecto de Cerdá, ¿no? Y entonces, de dos maneras, antes del ensanche, una característica importante es que la ciudad llegaba hasta lo que hoy se conoce como las Ramblas. Y lo que hoy es el Raval era también extramuros, estaba fuera de la ciudad. Desde siglo XVI prácticamente, empiezan en el Raval empieza a construirse huertos, luego ya en el siglo XVII y XVIII, cuando empiezan a llegar los primeros inmigrantes con las industrias, llegan al Raval, por eso se llamaba el arrabal de la ciudad, de ahí viene su nombre. Entonces ese espacio ya nació como un espacio marginal de inmigrantes, un espacio un poco suburbano, ¿no? Entonces luego, bueno, la muralla se amplía, engloba también al Raval y entonces la Rambla se convierte en un paseo, ¿no? Pero sobre todo a partir de principios del siglo XIX que el Barcelona empieza a crecer, sobre todo a través de la industria textil y del comercio marítimo, empiezan a llegar muchos inmigrantes a la ciudad, no caben ya en el recinto amurallado. Fuera de la muralla era terreno militar y terreno agrícola, legalmente no se podía construir, no podían crecer. Entonces la ciudad empieza a crecer para arriba, las casas antes eran de dos plantas, pasan a ser de cinco o de seis o de cuatro. Entonces el aire ya no circula mucho por esa zona, empieza lo que se conoce la insalubridad, es decir, mucha humedad, enfermedades, muy poca higiene. Eso hace, digamos, agrava las condiciones de vida en esa ciudad. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, en 1830, 1840, en un espacio en donde vivían aproximadamente 300.000 personas, pero que 100 años antes vivían 30.000, es decir, se había multiplicado por 100 prácticamente la población de la ciudad. Y entonces, aparte en el contexto del inicio de la industrialización, las condiciones de vida en las fábricas eran, pues como todo el mundo sabe, bastante, bastante duras. Y en ese único espacio vivía todo el mundo, es decir, vivían la clase obrera, sobre todo en el Raval, pero también dentro del espacio murallado también vivían los dueños de las fábricas y la burguesía, ¿no? Y era un espacio con bastante conflictividad, no había ni plazas, ni parques, ni zonas verdes, ni sitios, el único sitio de paseo era la Rambla. De hecho, siempre, bueno, uno tiene el recuerdo de la Semana Trágica, pero en el siglo XIX ya la ciudad, antes del ensanche, había ardido varias veces, no sé, cuatro, cinco, seis ocasiones. En la década del 30 y del 40 del siglo XIX hubieron revueltas, hubieron quema de conventos y de iglesias. Y entonces, un poco en este contexto, se plantea en 1859, se plantea tirar las murallas y se presenta el proyecto de ensanche de Cerdá, ¿no? Entonces, claro, son varios los motivos, ¿no?, por los que se hace el ensanche, ¿no? ¿Ese ensanche va como destinado a los barrios que hoy son Horta, Guinardó, Gracia, que eran barrios de segundas residencias o...? Okay. Eso no existían, pero eso fue un poco posterior. O sea, primero se hace el ensanche, 1860 prácticamente. Ensanche sería el Eixample. Sí, 1860 prácticamente. Y esos pueblos que existían alrededor de Barcelona, ya sea Sants, Gracia, Horta, etcétera, se unen a Barcelona a finales de la década de 1890. Ah, o sea, el ensanche se plantea un poco no para englobar a esos pueblos, ese no era el objetivo de la ensanche, aunque luego, por el crecimiento de la ciudad, sí que los engloba. Es decir, ¿cuáles eran los objetivos de la ensanche? ¿No? Por un lado, no se podía vivir, la burguesía no podía permitir que en ese recinto cerrado compartiesen el espacio con la clase trabajadora y necesitaba salir de ahí y dividir la ciudad por zonas, que es la zonificación de la ciudad. Es decir, las industrias van para un lado, que van para el Poble Nou, nosotros, es decir, los burgueses, vamos a residir en el Paseo de Gracia y en las calles alrededores. El resto de la clase trabajadora, una parte la vamos a dejar en la ciudad bella, que seguía siendo el espacio más degradado, y los que los que se lo podían pagar, la incipiente así digamos clase media, pues irían a alquilar a otras zonas del ensanche más periféricas, ¿no? Como puede ser la calle Marina o alrededor de la familia o tal, ¿no? Porque la zona izquierda del ensanche era la zona también de residencial más cara, y por eso allí se ponen todos los servicios, como es el hospital, la escuela industrial, que era la universidad en aquel entonces, etc. Claro, el proyecto del ensanche no solamente era derribar las murallas, ensanchar la ciudad, sino que también incluía abrir avenidas alrededor del casco histórico de la ciudad. Es decir, se abrió la Vía Layetana, que fue la única que se hizo, aunque se hizo a principios del siglo XX, que era una línea recta que conecta el ensanche con el puerto de la ciudad. Pero al mismo tiempo había otra igual, paralela, al otro lado de las Ramblas. Es decir, una línea que dividía en dos el Raval. Y una avenida que pasaba precisamente por donde hoy pasa la Rambla del Raval, el Macba, la Avenida de las Drasanas. Es decir, exactamente paralela a las Ramblas, pero en el Raval. No se hizo en aquel entonces, pero poco a poco se ha ido haciendo después de los Juegos Olímpicos. Y entonces, claro, el hecho de las calles anchas, para mí la principal razón es sobre todo beneficiar la circulación de mercancías. Es decir, estamos para mí en una fase en la que la ciudad se adapta al nuevo sistema productivo, es decir, a los inicios del capitalismo industrial, en el que la ciudad se convierte en un espacio de distribución y de consumo al que abastecen las fábricas de alrededor, y ese espacio en los transportes es fundamental. Es decir, no se entiende todo esto tampoco sin el ferrocarril, y en el transporte dentro de la ciudad también es fundamental. Entonces, en las calles tortuosas del centro histórico no pueden circular las mercancías rápidamente. Los productos que llegan al puerto, distribuirlos, se tienen que distribuir de forma rápida, no por calles tortuosas. En la ciudad buscas tu oportunidad. era El Loquillo y los Trogloditas, Barcelona Ciudad. Y bueno, hemos acabado de escuchar un audio que nos explicaba un poco una de las teorías del por qué el cambio urbanístico, el cambio de la estructura de la ciudad, el ensanchamiento, digamos la abertura de nuevas vías y bueno, pues la creación de separaciones, digamos, también entre, digamos, lo que es el centro apestoso y con callejones y l'Eixample, hablando de Barcelona justamente, y l'Eixample como lugar de la burguesía, ¿no? Y bueno, una de las teorías que nos explicaba el compañero era que una de las causas de ese cambio en la estructura de Barcelona era un poco el facilitar los comercios. Entonces la ciudad que se amoldea a la exigencia del mercado, del capital, de la mercancía, entonces que donde puede pasar mercancía se intenta como que la mercancía pase, entonces las calles más grandes, que las vías de comunicación al puerto se hagan más grandes, ¿no? Por el otro lado, también nos gustaba dentro de ese programa también remarcar un poco la que consideramos también una de las otras razones del cambio de la ciudad, del cambio de la cara de la ciudad, ¿no? Y bueno, tomando por ejemplo no solo lo de Barcelona, sino también de otras ciudades como París y Roma, Berlín, también muchas ciudades, digamos, de capitales que vivieron momentos de revueltas y de motines populares muy grandes, y donde justamente la estructura de la ciudad favorecía de alguna forma el centro tan tortuoso, tan quizás lleno de basura, lleno de piedras descolgando y objetos a la mano, digamos, favorecía el descontrol, para así decirlo, o sea, al revés de lo que están intentando construir ahora, ¿no? Entonces, favorecía la construcción de barricadas, favorecía la posibilidad y la defensa del pueblo frente a las cargas de la policía, y eso ya en el 1800, ¿no? También por el otro lado, la cantidad, digamos, de material, entre comillas, en la calle favorecía los fuegos y los incendios que se podían dar, sea de forma casual que de forma no casual, y por eso pues se ha visto en diferentes ciudades que los poderosos empezaron a tomar el control de la ciudad de una forma más sutil, y también quitar, digamos, todas esas posibilidades a los subversivos, a la gente que se proclamaba en contra a los revolucionarios que justamente pues utilizaban y hacían propia la ciudad, ¿no? Realmente hacían propia las calles. Y entonces, pues, una de las teorías es que el urbanismo nace justamente para impedir las alteraciones del orden y para impedir la proliferación de barricadas, ¿no? O sea, por un lado, haciendo más anchas las calles, se hace muy difícil el alzamiento de las barricadas, y por el otro lado, pues, hacer más anchas las calles, como vemos muchas veces ahora, da más rapidez a las lecheras de la pasma de llegar de un lugar a otro, en concreto desde la comisaría a los lugares, sean barrio obrero, sea los lugares del centro donde pueden haber disturbios, o sea, la comunicación es más rápida. Entonces, como las vías no son lo más rápidas solo para un tema de mercancía, pero también por un tema de policía. Así, poniendo un ejemplo también con respecto a esto de que en París del 68 se realizaban las barricadas. También otro ejemplo que circula por ahí y que siempre escuchamos hablar es como así también sirvieron los adoquines en la Barcelona del 36, además del ensanche de las calles para que también circulara, bueno, las lecheras, los tanques de guerra en su máxima expresión. También la aceras, la calle está pulcra, limpia, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco este artículo que comentamos de este periódico El Tierra y Tempestad, que viene del otro lado del charco, nos contaba que esta reurbanización tan planificada como que toma su máxima expresión en una frase que viene de Le Corbusier, Arquitectura Revolución, y dice así que es el y es que el poder comprende que la ciudad puede ser un lugar de resistencia y necesita que la misma siga siendo su campo de batalla y no el de los revoltosos. Es como, bueno, justamente un poco lo que veníamos comentando era que preparar el escenario para, bueno, para los poderosos y no para aquel que se apropia de esa calle, la hace viva, la hace vivir y bueno, la toma como un escenario de guerra. Y por otro lado, siguiendo un poco también con el tema de la ciudad, queríamos hablar de la construcción de la cuadrícula, ¿no? Que sobre todo en la Champla, si lo vemos desde el mapa, ¿no? Desde ahí arriba, es impresionante cómo está cuadriculado. Y fue una construcción que bueno, que también hace un uso desde lo cultural, ¿no? Quizás ciudades que, no sé, construidas por otras culturas tienen una organización, una estructuración, o sea, como un uso del imaginario, de lo urbano, diferente. Pero en este caso, cuando hablamos de barrios tan cuadriculados, una cita que nos parecía pertinente era que justamente la cuadrícula no solamente es un atributo del espacio en el que nos movemos, no ese orden físico, también lo que hace es como moldear nuestra conducta y que trae consigo la doctrina del trabajo asalariado, de la destrucción de la naturaleza o su privatización, la doctrina del encierro y la esclavitud. La cultura urbana es absolutamente esclavizante, no solamente es una cuestión de espacio. La desautomatización de los individuos dentro de la ciudad no es una consecuencia nefasta, sino un plan y se le llama construcción de la ciudadanía. Bueno, dejamos esta reflexión para que también cada uno vaya haciéndola, haciéndole eco en la cabeza a ver qué le sugiere. Y bueno. Y bueno, vamos ya avanzando, ¿no? Seguimos la entrevista. Antes de continuar, que también, bueno, hacía poco leía por ahí, es que, bueno, en un momento fueron las cuadrículas, que fue como, ¿no? El poder veía que le servía tener a la ciudad organizada en cuadrículas, ¿no? Pero también leía que era como que ahora la estructura de las esquinas ya no se hace como con ese tipo de construcción perpendicular para que haya mayor visibilidad y no, bueno, no nos podamos esconder por claro, ahí. Claro, el caso, por ejemplo, del Eixample, ¿no? Que para el típico que para cruzar siempre que tenés que hacer como una vuelta muy larga, porque en verdad no es una esquina a 90 grados, sino una esquina alargada, y que da la posibilidad de controlar igualmente desde arriba. Hasta una cámara puede ver 4 cuadras o 5 cuadras más abajo o más arriba, ¿no? O sea que la visual es súper amplia de lo que pasa en la calle. Así es, bueno, ahí vamos cerrando un poco estas dos líneas, estos dos pensamientos sobre cómo el urbanismo ha ido creciendo. Por un lado el estrictamente capitalista, que era para que la circulación de los mercados y de la mercancía, bueno, fluyera de tal manera con el tema de la comunicación. Y por otro lado, el tema también del control que implica la ciudad. Y bueno, pues seguimos con la entrevista. La siguiente, digamos, ese siguiente bloque, empezamos a hablar de gentrificación, esa palabra que a veces se escucha. Y bueno, vemos como también el turismo, ¿no? Que es la grande industria de Barcelona, una de las grandes industrias, veremos que no es la sola y sobre todo no es la más importante, simplemente la que vemos, cómo la industria del turismo va cambiando y digamos enguapetando el centro, a en contra de la población, sobre todo la población marginal o marginalizada, que se ve como obligada a mudarse a otros barrios y a dejar el centro limpio como los turistas y el poder quiere. Bueno, vamos ya con el siguiente audio. Bueno, hemos así hablado un poco de la Champla, pero creo que es bastante interesante hablar de lo que pasaba y sigue pasando en la ciudad vieja, ¿no? Entonces, es decir, lo que se, a finales del siglo XIX, aquello era, pues seguía, a pesar de que ya la burguesía se había ido a vivir al Paseo de Gracia, aquello seguía siendo un cúmulo de enfermedades, de insalubridad, de humedad, de no poder respirar, y de conflictos, ¿no? Entonces, bueno, el ayuntamiento y la burguesía de la ciudad, como digo, bueno, por un lado hacen la Vía Layetana, el resto de las vías longitudinales que querían hacer, que eran tres, no se pueden hacer por falta de recursos, porque había que expropiar a todo el mundo y eso era, bueno, muy problemático en aquella época. Pero sí que empiezan a desarrollarse ciertas características que hoy vemos con mucha más claridad, ¿no? Por un lado, por ejemplo, a principios del siglo XX ya empieza la industria turística, empieza a organizarse en Barcelona a principios del siglo XX. De hecho, se forma, empresarios de la ciudad forman la Sociedad de Atracción de Forasteros, que era una empresa también que participaba el ayuntamiento, era de capital mixto, es decir, público y privado, en el que el objetivo era precisamente atraer turismo en la ciudad, ¿no? Y en aquellos momentos el turismo no era un turismo de sol y playa como el que entendemos hoy, sino que era un turismo histórico, un turismo que venía a visitar ciudades históricas y digamos, pues el atractivo de los monumentos de la ciudad. Pero claro, sabemos sin embargo cómo era esa ciudad, cuáles eran las características de insalubridad y de higiene, ¿no? Y es en este contexto también la Sociedad de Atracción de Forasteros, uno de sus mayores logros fue la organización de la exposición de Montjuïc del 1929, la exposición internacional, y para aquel entonces, también debido a la gran cantidad de visitantes que iban a recibir, fue cuando empiezan las obras de lo que hoy se conoce como el barrio gótico. Es decir, todos los monumentos aparentemente medievales que existen alrededor de la catedral empiezan a ser restaurados, reconstruidos según, bueno, una imagen de un estilo medieval que, bueno, que habría que enlazarlo un poco con la propia identidad de Cataluña o la identidad que el nacionalismo catalán intentaba construir, ¿no? Pero en aquel entonces ya empiezan las primeras consecuencias de eso que hoy se conoce como gentrificación, es decir, regenerar un sector, dotarlo de servicios, sobre todo para el visitante o para el residente con un buen poder adquisitivo, de manera que las clases tradicionales que lo habitaban no puedan seguir pagando lo que vale ese sector y se tengan que marchar. Es decir, no se hace una política social en favor de esa gente que vive en malas condiciones, sino que se les expulsa fuera del centro histórico, se les expulsa a la periferia, porque el turista no tiene que verlo. Y se hace de una forma casi como si normal, o sea, como de una forma bastante desapercibida, ¿no? O sea, como no de, bueno, te quito todo y te vas, sino, bueno, poco a poco ves que no puedes pagarlo y... Sí, bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, precisamente la Vía Layetana, cuando se abre, vale que tenían que unir el ensanche con el puerto, pero precisamente esa zona era donde uno de los espacios más degradados que existían. Entonces, de ahí 10.000 personas fueron desplazadas, que se tuvieron que ir y se quedaron sin casa, y la mayoría fueron a vivir a Chabolas, a la playa. Y ese chabolismo en la playa duró hasta prácticamente un poco antes de los Juegos Olímpicos. En otras veces la expulsión es más sutil. Te reforman una zona y tú no la puedes seguir pagando porque todo se encarece, o si no, incluso hacen todo lo contrario. Degradan a propósito una zona para que tú te tengas que ir porque ya no se pueda vivir, porque no haya condiciones posibles de vida ni de seguridad allí, porque no te arreglan nada, ni la luz, ni nada. Entonces, evidentemente, te tienes que ir, el ayuntamiento te declara en ruina, y una vez que se ha ido todo el mundo gratis, sin expropiar a nadie, lo reforman y empiezan a hacer apartamentos modernos u otras infraestructuras. Y entonces, pero digo esto, que es algo bastante actual, ya se empezaba a vislumbrar en Barcelona, sobre todo, bueno, a partir de la década de 1920, 1930, ya había algunas operaciones de este estilo. Bueno, pues aquí vamos, un poco analizando en ese ataque de fiebre ingobernable el desarrollo de la ciudad de Barcelona desde un punto de vista de urbanismo finalizado al turismo, a la industria del turismo, a la industria en general, al control social, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco retomando lo que estaba diciendo el compañero en la entrevista, una de las cosas que siguen pasando en lo que ya ahora quizás no es plan urbanístico, sino simplemente y sencillamente especulación urbanística, una cosa que está pasando en diferentes barrios todavía en Barcelona, se ha vivido hace poco en Valcarca, por ejemplo, eso de que de repente el ayuntamiento, que tiene evidente interés en recuperar una zona o más bien derrumbar las casas viejas para planes faraónicos, de repente empieza a negar a los vecinos los permisos para las obras. Entonces, negar a los vecinos los permisos para, por ejemplo, si se está cayendo parte de la fachada, le niegan el permiso para volverla a construir, para renovar todo lo que, no sé, las instalaciones, las tuberías, los tejados. Y bueno, pues eso obviamente digamos obliga a los vecinos a irse o a aceptar vivir en casas que se están callando solas, ¿no? Y muchos después, años de lucha también, pues deciden que ya está, que no merece la pena estar además luchando por una casa que se está cayendo, y entonces pues aceptan el moverse a otros barrios, a barrios donde le prometen super mega edificio moderno y que muchos pues lo podemos ver paseando por Barcelona, la nueva Barcelona, son estos bloques de vivienda totalmente fríos y estéticamente además horribles. O sea, como que es un poco algo que está pasando, ¿no? Sí, es como si se tratara de darle un dulce a un niño, ¿no? Es como, bueno, te engaño o te conformo dándote un pisito nuevo que no te va a dar tanto trabajo porque no se te va a caer el revoque o la pintura o tal. Y bueno, algo que a mí siempre me da inquietud es cuando, no solamente en Valcarca, en barrios como Bon Pastor, que también quisieron tirar abajo las casitas bajas, con las obras de los metros, de, ¿no?, que se remodela también muchas veces el entorno a donde se va a construir una nueva boca de metro, o el AVE, que también, ¿no?, la línea esta del tren de alta velocidad, que también está haciendo varias obras, que hace que mucha gente tenga que, bueno, que moverse de ahí porque, bueno, se va a construir algo y pasa por encima de la decisión de quien sea, tiene que pasar por ahí. Y ver a estos abuelitos o abuelitas mirar la obra en construcción o mirar cuando está tirando una casa, qué pasará por esa cabeza, ¿no? O sea, que me da mucha intriga porque sobre todo a las 5 de la tarde cuando los veo dando su paseo, miran y miran hasta con una mirada nostálgica, ¿no? Que esa Barcelona se ha ido transformando, se transformó desde hace mucho tiempo y sigue, ¿no? Es una ciudad en construcción, una ciudad que está completamente cambiando y bueno, con el objetivo que se nos cuenta del progreso, ¿no? Que esto es el progreso. Y luego, bueno, pues también un poco pensar cómo se está modificando el centro, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ahí yo creo que en los planes urbanísticos también o en las ideas, digamos, de algunos, pues no solo hay el control y entonces pues también la separación de clase, como se podría decir en otros tiempos, ¿no? O sea que también el proceso de gentrificación produce, claro, entrada de capital, produce como que un alejamiento desde el centro, que es también el lugar donde en teoría tendría que haber más vida, más momentos también de socialización, más momentos pues de con división de conocimientos, también momentos más fuertes también a nivel de no sé, de revueltas de diferentes intensidad, ¿no? O sea, como todo eso pues vienen dislocados a la periferia, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues las casas del centro que siguen manteniendo como un área una un poco. Vale, son casas del centro, pero son bonitas porque son del centro. La zona del barrio gótico del Born sigue manteniendo, digamos, cierta estética antigua y un poco decadente, pero con precios y con bares y con negocio de diseño que de decadente en el fondo no tienen nada y no tienen nada de esa idea de centro vivo de la ciudad, ¿no? Y por el otro lado, pues que todas las otras personas que no pueden permitirse vivir en el centro pues se van a la periferia. Y en la periferia yo creo que también hay otro plan urbanístico, porque la periferia, donde en teoría pues también las clases que más pueden tener ese fuego digamos encendido por adentro y a punto de arder o de explotar, pues se le intenta pues construir un espacio súper desagradable donde la socialidad está lo más posible machacada, ¿no? Eso es un poco lo que también se vive en la periferia, no solo en el centro. Sí, hablamos de ciudades dormitorios, ¿no? Exacto. O sea, donde la vida también se trata del trabajo a la casa, las 8 horas, y bueno, que los barrios son bloques gigantes donde hay una plaza que no tiene verde y donde no apetece sentarse a tomar el sol, quizá, no sé, supongo. Bueno, sí. Pues escuchamos una canción y luego a seguir directamente los siguientes audios, no sé si quieres. Sí, lo avanzo un poco el siguiente audio que nos hablará más de la Barcelona actual, del pasaje de la sociedad industrial a la sociedad de servicio, va a desarrollar un poco esa idea, hacer una descripción, cómo se presenta esta Barcelona de cara al turismo, a las empresas, a ver cómo se maquea esta Barcelona. Y también nos va a contar, hacer un recorrido sobre las distintas obras para cambiarle la fachada a esta Barcelona. Va a ir desde los años 80 más o menos hasta ahora. Escuchamos. Vale, pues entonces para quitarle un poco el gris a esa ciudad y a su contaminación en todos los sentidos, nos escuchamos una cumbia de Conspiración. Bueno, y ahí vamos, una banda de Chile muy buena. 107.5 FM en la Pobla. Esta canción se la dedico a mi gente, hip hop consciente, vacilo rebelde. Todas las voces estallan, cumbia. Escucha la Pobla, nadie la calla. Esta canción se la dedico a mi gente, hip hop consciente, vacilo rebelde. Todas las voces estallan, cumbia. Escucha la Pobla, nadie la calla. Te traigo la cumbia, ritmo de Colombia, canta América, baila. Cantamos de vuelta con la parte 2, sonido de la Pobla. Población, la buena tiene el sol y el calor, la solución a abrir el grifo en la población. Y si mandamos patos, compramos cubos y ahí quedamos sin ninguno sentimiento colectivo. Saluda a la chiquilla.

de seguridad, también incluye que el centro histórico no puede ser un espacio degradado, no puede ser un espacio insalubre o inseguro. Porque esas empresas, cuando vienen a ver si se van a instalar aquí, lo primero que vienen a ver es precisamente el centro de la ciudad y qué hay ahí. Entonces tiene que ser un espacio en donde no habite población marginal, un espacio cautivador y atractivo, moderno. Y todas esas características no solamente sirven para localizar empresas, sino también para atraer turismo. Entonces, claro, toda la Barcelona que se conoce como desde los Juegos Olímpicos tiende hacia esa dirección. Es decir, en realidad es un proyecto desde la democracia, digamos. El primer ayuntamiento de Barcelona es de 1979, ya plantean este cambio y la necesidad de un gran acontecimiento que favorezca la circulación de capital para hacer todas las obras que tenían que hacer. Y entonces, bueno, las obras son muchísimas, no solamente en el centro histórico, es, bueno, todas las rondas, fabricar las playas, es decir, sacar las chabolas y poner arena, porque antes no había playa en la ciudad, agrandar el aeropuerto, agrandar el puerto, y al mismo tiempo seguir interviniendo en el centro histórico, ¿no? Es decir, ya habíamos dicho un poco, habíamos hablado sobre el origen del Raval como barrio marginal, y en la época industrial, digamos, lo siguió siendo, nunca se había intervenido en él, y entonces en los años 70 y 80 el Raval era un espacio bueno, pues de droga, de prostitución, de digamos, lumpen total, y Barcelona, que quería aspirar a atraer turistas y atraer a nuevas empresas, no se podía permitir tener eso como escaparate, ¿no? Y entonces empiezan a planificar muchas intervenciones, algunas de las cuales recogían aquella idea de reforma interior que ya se había planteado en el siglo XIX, ¿no? Y entonces, que era desde Plaza Universidad llegar también hasta el puerto, ¿no? Entonces se hace el MACBA, se hace el CSSB, se hace la universidad allí, que a pesar de que se abrió en el 2006, era un proyecto de fin de los 80, se hace luego la Rambla del Raval, más o menos en el 2000, y la Avenida de las Drasanas hasta el puerto, siguiendo la Rambla del Raval, ¿no? Entonces, toda esta operación, aparte de expulsar a gente directamente, el hecho de introducir en su mayoría infraestructuras culturales allí, digamos, genera que la gente que usa esas infraestructuras son gente, pues, o turistas, o clase media, o estudiantes. Eso ya genera un nuevo ritmo de consumo en la zona, y la gente, digamos, tradicional del barrio no puede pagar el nuevo nivel de vida, y poco a poco tiene que ir marchándose de allí, ¿no? A mí me hace acordar esto cuando me leí un libro, El Bilbao y su doble, que plantea lo mismo, la misma, como esa ecuación, ¿no? Cultura-capitalismo. En Bilbao se construye el Museo hasta el Guggenheim, y a raíz de que se construye esto, empieza también una cadena hotelera atrás, un margen de la ría empieza a remodelarse, y es como le cambian la fachada a la ciudad, y de cara al consumo turístico, que, ¿no? Que es como igual se puede pensar deporte-capitalismo con las Olimpíadas, sí. Cultura-capitalismo, como ecuaciones que no van, o sea, que... No sé. Sí, sí, no, aparte... Como que en todas las ciudades de Santa Cruz... O sea, claro, o sea, por un lado, esto no es algo exclusivo de Barcelona. Es decir, por un lado, esto del modelo o marca Barcelona es algo bastante general en la sociedad de servicios. Desde aquí se vende que bueno, que es algo propio, innovador y digamos, y pionero en Europa. Pero de hecho las estadísticas dicen que todas esas empresas que se quieren traer, Barcelona no está entre las primeras ciudades europeas que atrae empresas, porque Milán, Frankfurt, Múnich o París o Londres la superan con bastante claridad. En relación a las infraestructuras, Normalmente siempre el capital público genera como funciona como un motor para la inversión privada, es decir, con el dinero público se hace el trabajo sucio, se echa la gente, se crea un marco de seguridad, se hace la iluminación pública, se urbaniza la zona, se crean estas infraestructuras o culturales o algún edificio moderno, etcétera, y a partir de ahí ya se ha creado el clima idóneo para que las empresas se instalen en la zona y los pequeños comercios se instalen en la zona o tiendas de diseño si es alrededor de un museo y esa sinergia, que es como lo llaman los del ayuntamiento, empieza a operar y a generar empleo, que es con lo que ellos lo venden, sin nombrar qué tipo de empleo genera ni nombrar las consecuencias sociales de toda la gente que se ha tenido que marchar. Después de escuchar esta canción del 92 del grupo La Furia, que hace referencia a ese año 92, en donde tuvieron lugar las Olimpiadas en la ciudad de Barcelona, que bueno, marcó un antes y un después, por lo que también nos venían contando en la entrevista. Antes de continuar con el tema, queremos dejar el número de teléfono de Radio Bronca, por si quieren llamar, hacer algún comentario. Es el 93-359-4900, 93-359-4900. También tenemos un mail, que es el de fiebreingobernable@gmx.es, fiebreingobernable, todo junto, @gmx.es, que también nos gustaría, bueno, que si hay algún aporte, crítica lo pueden... Colaboración, lo pueden escribir ahí. Y si no nos puedes escuchar en directo o en alguna repetición y te apetece ahora, nos pueden escuchar online, en internet. Pero si tienes ganas de descargarnos, lo puedes hacer a radiobronca.info en la sección de podcast. Bueno, pues seguimos con este tema de sobre urbanismo, sobre el sentido del urbanismo, de los planes urbanísticos. Hemos hablado de las obras que se vieron en Barcelona ya desde hace un siglo, pero luego cómo se han desarrollado, sobre todo con, por ejemplo, las Olimpiadas del 92 y todo lo que comportó, todo lo que causó, digamos, estas grandes obras. Pero bueno, no fueron las únicas, ¿no? O sea, no fue solo las obras de las Olimpiadas, sino que los planes ya se iban desarrollando según diferentes direcciones, todas, como ya hemos dicho y como ya se repite en la entrevista muchas veces, todas, digamos, finalizadas a un control, por un lado, pero también un marketing de la ciudad de Barcelona en sí. Entonces vemos como justamente en ese tema de marketing, pues Barcelona empieza a desarrollar a lo largo de los 80-90 pues una serie de iniciativas, de barrios, de nuevas infraestructuras que dan una idea de Barcelona como una ciudad tecnológica, a la vanguardia, sostenible, multicultural, y todas esas se ven como son digamos, características que atraen posibles compradores, entre comillas, o sea, posibles inversores que ven en la ciudad, que puedan ver en la ciudad de Barcelona pues un lugar no solo económicamente rentable, sino también a nivel de imagen de empresa, pues una ciudad que favorece una buena imagen de la empresa. Pues vamos ya con los siguientes audios, hablando de otros eventos que sucedieron en Barcelona, en concreto el Fórum de la Cultura, y también del un barrio como el 22 Arroba, ¿no?, que es este nuevo barrio hipertecnológico, hiper joven, hiper postmoderno, que pues, en el corazón del Poblenou, donde justamente, como nos explicaba antes el compañero, pues se había desarrollado un barrio industrial, entonces un barrio obrero. Bueno, vamos ya con el siguiente audio. Sí. Un poco como decía, Barcelona siempre ha necesitado algún gran acontecimiento que ayude a la movilidad, a la circulación de capital a través de subvenciones del Estado o de la Comunidad Europea y de inversiones de grandes empresas. Entonces, después, cuando se acabó el dinero de los Juegos Olímpicos, aún quedaban muchas cosas por hacer en la ciudad, desde el punto de vista de la gestión, digamos, del ayuntamiento. Entonces necesitaban otro impulso, incluso, bueno, llegaron a pedir ser Ciudad Europea de la Cultura, se lo denegaron, y el propio ayuntamiento inventa el Fórum de las Culturas, ¿no? Otro gran acontecimiento en la ciudad, ¿no? Entonces, por un lado, a nivel urbanístico, sirve para terminar de reconvertir todo aquel sector del Poblenou que no había podido finalizar con los Juegos Olímpicos, y impulsar el barrio del 22 Arroba, ¿no? Ese espacio donde antes habían miles de industrias que se fueron, y entonces era un espacio de naves industriales, muchas de ellas vacías, entonces lo intentan regenerar tirándolas y construyendo nuevos edificios modernos, generalmente hoteles, oficinas, pero especializadas en alta tecnología. Entonces, es decir, espacio de investigación de biomedicina o de diseño, es decir, una especialización para atraer empresas del sector. Entonces, bueno, eso ha generado muchas consecuencias, como por ejemplo que el Poblenou era precisamente el barrio con más tejido social que tenía la ciudad, por toda la tradición obrera que había allí, tejido que ha desaparecido, porque ahora simplemente es un lugar donde, bueno, o la gente se queda en un hotel de vacaciones o va a trabajar y sin más, y pero es un espacio donde no se vive prácticamente. Al mismo tiempo, toda la arquitectura hipermoderna que han generado allí continúa, digamos, redundando en esa imagen innovadora que Barcelona quiere vender en el mundo, hacia el mundo. Y por otro lado, han llegado hasta el Besós, es decir, hacia la otra parte, hacia la punta extrema de la ciudad, que en la que aún persistían poblados gitanos cerca de la playa. No, otra cosita, no se me olvide. Y otro tema interesante del fórum era no solamente lo que significaba, digamos, para la ciudad, lo que iba a dejar para la ciudad a nivel urbanístico, sino era el contenido que le querían dar. Es decir, no es casualidad que el fórum era de las culturas, y no solamente de cultura, sino de lo que más se hablaba era también de sostenibilidad. Que, a ver, no lo hemos dicho hasta ahora, ¿no? Pero este modelo de ciudad servicios se asimila bastante al de la gestión de una empresa, ¿no? Por eso se llama marca ciudad o ciudad empresa, ¿no? Es decir, existe un mercado internacional de ciudades que compiten por atraer a esos turistas y estas empresas para que vengan a localizarse aquí, ¿no? Y entonces, como se trata tanto al ciudadano como al potencial visitante como a un cliente, en el mundo empresarial existe una característica del marketing que es el valor de marca. Es decir, es una característica ética de los productos, de manera que si yo vendo un determinado valor asociado a mi producto y ese valor coincide con el del consumidor, ese producto se venderá mejor, ¿no? Entonces, si ahora el Carrefour ha quitado las bolsas tradicionales de plástico y apuesta por las bolsas reciclables, la gente se cree que son ayudan al medio ambiente, entonces compran más tranquilos en el Carrefour, ¿no? Y como eso, bueno, hoy día con el cambio climático hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, hay uno de estos valores de marca y fundamentales que es la sostenibilidad, es decir, con el tema del cambio climático y la expansión brutal del capitalismo y de cómo aniquila todos los recursos energéticos, el hecho de ser sostenible es una condición sine qua non para que una empresa venga a instalarse aquí. Es decir, hay grupos financieros que si no se garantiza que la imagen es sostenible, no van a invertir, porque saben que el consumidor no va a comprar ese producto. Claro. Entonces, y también pasa algo parecido con el tema de la cultura. Es decir, la cultura es un valor, por definición, positivo. Entonces, el hecho de difundir el multiculturalismo o la cultura a secas es un valor que al consumidor le agrada y por el que compra o viene a visitar la ciudad más satisfecho o más tranquilo. Bueno, allí vamos. Esta es la hora de la fiebre en gobernables. Estamos hablando de urbanismo, estamos hablando justamente de marca Barcelona. Y me parece interesante, ¿no?, el concepto de marca Barcelona, que evidentemente nos están también agobiando con el Barcelona Posat Guapa, el Visca Barcelona, ¿no? Que aparte el Visca Barcelona está muy bien pensado, hay que decirlo. Son que unos marketing, no sé qué, o sea, como hacen un marketing brutal, vamos. Claro, que se pega, ¿no? Uno lo va repitiendo ahí. Sí, sí, sí, porque, ¿no? Como el Visca Barcelona, que significa vente a vivir. Vivo Barcelona viva. Y viva Barcelona, sí, ¿no? Sí. Como Sí, o sea, como que... Doble sentido y en los dos positivos. Y un poco también el rollo sostenibilidad Barcelona, que eso es una característica de marketing que va mucho, ¿no? O sea, ahora es como todo la nueva temporada de la sostenibilidad, de la economía verde, del cambio climático. Entonces, como proponer una ciudad como la, digamos, la luminaria de la, así como la ciudad vanguardística en tema de renovables, en tema de sostenibilidad social, de, no sé, multiculturalidad y integración, pues eso claramente a una empresa que tenga su sede ahí para es una como un marco de calidad, ¿no? Un dos chichi, como se diría, bueno, aquí no existe un marco de calidad. Y bueno, sí, estamos hablando como de una Barcelona como marca registrada, como podrían ser unas Nike, una Sony o etcétera, ¿no? Y para meternos un poco en esto de una ciudad como empresa, extrajimos de un programa de radio, de un guión, de un programa de radio La Bella Durmiente, un programa de Granada, unas reflexiones que estos compañeros hacían sobre la ciudad como empresa. Sin querer agobiar mucho y ser muy densas, vamos a leer un poco lo que estos compañeros nos proponen al respecto. Ahora los ayuntamientos venden la marca de su ciudad en el mercado mundial. Ofrecen sus ventajas a los inversores con la elaboración de planes estratégicos, donde prestigiosos urbanistas recetan infraestructuras, nuevos equipamientos, reforma de espacios o rehabilitación de zonas. En la ciudad empresa, la producción de orden está ligada a la capacidad de consenso social, que es capaz de suscitar entre la gente determinados proyectos constructivos, de movilizar a la ciudadanía como emprendedores de una empresa común. Ejemplos de esto son la Expo 92, las Olimpiadas de Barcelona, el Fórum 2004 o Almería 2005. La ciudad empresa demanda a la gente esfuerzo individual y cooperación social. La ciudad empresa habita en la metrópoli y es algo más que una forma de dominación. Su función se amplía a dispositivo capturador del saber social. La ciudad empresa siempre está en obras. No hay que olvidar los grandes beneficios que aportan a las empresas constructoras. La ciudad empresa es sostenible y emprendedora, diversa y multicultural, amante de la movilización social y de la paz. Estas son las cualidades de la marca urbana que hoy triunfa. Palabras, palabras y palabras reformadoras de otros mundos posibles, porque en el único mundo existente la máquina urbanizadora arrasa. Inútiles son los intentos reformadores de poner freno al avance del proceso urbanizador mediante la planificación y la norma. La ley y el plan siempre estuvieron al servicio del crecimiento urbano, como cualquier aparato del Estado con respecto al capital. La máquina urbanizadora destrozó la proximidad mediante el crecimiento urbano, imponiendo la movilidad motorizada y la interconectividad en las infraestructuras de transportes, trasvases o redes, dio soporte físico al urbanismo carcelario y a la ciudad del orden y el consenso. Con todo ello, ha ido mermando la autonomía y libertad de las personas. Ha contribuido a romper vínculos sociales que posibilitan el vivir en comunidad y somete a la mayor parte de la población mundial a residir en un entramado urbano muy vulnerable. soy de Granada, Cachiña, nací en La Chana. En Barcelona, pam, pam, hoy es hambre pa' mañana. No vea qué ganas tengo de ver, volver a ver. En la tarde se bajo el sol que me vio nacer. Atrás del que de ese ojo un alma partida. ¿Dónde estaba Dios cuando la vida te castiga? Digan lo que digan, no es cuestión de suerte. El niño fue creciendo y en la calle se hizo fuerte. No tuve caprichos, lo que tuve lo sudé. Si no tenía juguetes por la noche lo soñé. También pensé en probar, tener más que los demás. Construyendo puentes, entre el bien y el mal pude cruzar y me gustó. No me costó volver, otros cartas quedaron, no les volveré a ver. No le eché bronca a mujer, que en la vida no hay nada como la pena de vivir. Vivir lejos de Granada, aguas pasadas, tierras soñadas, aventuras de aventuras de familias separadas. Dueños de nada que nadan en tierra extraña, un emigrante más soy sin salir de España. Fue el sur. Luego de este flamenquito que está sonando en la 104.5, retomamos el tema de Barcelona, marca registrada, Barcelona y urbanismo. Y bueno, como es de esperar, todos estos cambios, estas grandes construcciones, esta remodelación de la ciudad trae consigo consecuencias. Y una de las repercusiones que el compañero nos va a comentar en este audio es cómo interfiere esto en el tejido social. Bueno, ya nos podemos ir imaginando un poco de qué va a tratar cuando hablábamos de esta gente que ha sido desplazada de determinados barrios, cuando se ha acabado con el chabolismo, y sobre todo hace hincapié en la identidad del barrio, un barrio muy protagonista en Barcelona, el barrio del Raval, la identidad que este barrio tiene, o sea, la fama con la que se va haciendo y cómo esto va cambiando. Por otro lado, también nos va a hablar de cómo esta reurbanización lleva consigo determinada estrategia que hace que el ciudadano sea un consumidor y un trabajador para esta empresa, un trabajador para la ciudad. Pero bueno, vamos a escuchar de primera mano qué nos contaban en esta entrevista. El capitalismo no puede parar, ¿no? Si para, estamos en crisis, como ahora que ha parado un poquito. Entonces, eso significa que por fuerza, por lógica interna, todo crece y la población también. pero Barcelona no puede crecer más físicamente. Entonces, en realidad, la gente que se ha tenido que ir se ha ido a los pueblos de alrededor, la mayoría, porque aparte no podían pagar algo aquí y han tenido que ir, pues no sé, pues o a, no sé, por todos lados, desde Gavà, pues, de todos los pueblos del Llobregat y los de más allá del Besós, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir antes de sobre el Raval y la Barceloneta, en relación al tejido social, ¿no? Son barrios, tanto el Raval como la Barceloneta, habitadas antiguamente por población tradicional, que poco a poco se han tenido que ir marchando y han sido sustituidos no solamente por otro tipo de población con mayor poder adquisitivo, sino por otro tipo de actividades. Es decir, ahora hay ya no hay bares populares, hay bares de diseño para los turistas, ya no hay tabancos, hay sala filmoteca. Por ejemplo, no sé, en el o sea, que también siguiendo un poco el tema de cómo se presenta Barcelona, ¿no? O sea, que Barcelona se presenta ahora, por ejemplo, como una ciudad que tiene que acoger turistas, ¿no? Que no sé dónde lo escuché, como que, por ejemplo, el hotel esto que han construido, sí, ¿no? Ahí en la Rambla de Raval, como que tiene que ser como porque los turistas bajan del barco, entonces han hecho como todo. Antes no había muchos barcos turísticos, ahora son los barcos que llevan los turistas para que tu turista bajes y ya como tienes todo. Sí, sí, pero de todas maneras, con el tema del turismo, sí que es verdad que durante mucho tiempo se ha pensado que era fundamental para la ciudad el dinero que generaba el turismo en sí, pero la verdad es que el propio ayuntamiento ha reconocido que no supera el 10% del Producto Interior Bruto de la ciudad. Y de hecho, el ayuntamiento, en el nuevo plan estratégico del turismo, ha prohibido construir nuevos hoteles en toda la ciudad. Porque lo que se interesa precisamente no es atraer más turistas, porque ya también se empieza a notar un poco de descontento social de cara al turista, sino que el turista sea de calidad y sobre todo que aquel visitante sea un primer paso para una posible inversión empresarial en la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en el Raval siguen habiendo calles peligrosas, oscuras, llenas de inmigrantes y de prostitutas que no se lo pueden permitir si el objetivo sigue siendo ese. Entonces, el hecho de construir ese hotel moderno en la Plaza del Raval, que detrás va la filmoteca, y más proyectos que quieren seguir haciendo en el Raval Sur, es decir, va a desaparecer en la siguiente manzana, va a desaparecer el parque de bomberos por otra nueva infraestructura moderna y cultural. Eso pues tiende a lo que hablábamos antes, es decir, a que vayan a ocupar esos espacios la clase media y los estudiantes y los turistas, y que las actividades que ahí se desarrollen tengan que buscarse otro espacio que posiblemente sea la periferia, aún mucho más marginal que esa. Sí, o sea, por un lado, como decía antes, las ciudades compiten unas con otras para atraer a todas estas inversiones y a todos estos turistas, ¿no? Entonces, en esta competición, en este mercado de ciudades, tienen que saber venderse mejor que las ciudades contra las que compiten. Eso, por un lado, genera toda una estrategia publicitaria y de promoción que se asemeja a de un producto cualquiera que se pueda vender en el mercado. Lo que pasa que, al mismo tiempo, a nivel interno, a nivel de gestión de la ciudad, también cambian algunas cosas con respecto a anterior a los años 80, ¿no? Es decir, antes, por ejemplo, se hacían los planes que se hacían en el ayuntamiento, los planes urbanísticos o cualquier otro tipo de plan, eran planes burocráticos, propios de la administración pública, es decir, planes cerrados con unos no solamente objetivos concretos, sino con todos los pasos que hay que dar. Es decir, la administración marcaba todas las pautas. Pero esos planes han sido sustituidos por planes estratégicos, que son herramientas que utilizan las empresas privadas. Y esos planes estratégicos, la diferencia precisamente es que no marcan ninguna pauta, sino que son simplemente marca aspiraciones u objetivos a conseguir, pero que deja la libertad al mercado y a los que se llaman, o que ellos dicen, agentes sociales, para que se consiga, ¿no? Y al mismo tiempo, esa empresa en la que se ha convertido la ciudad también no considera al ciudadano no ya como un ciudadano tradicional, sino como a un por un lado consumidor y al mismo tiempo como un trabajador de la propia empresa. Entonces, siempre, normalmente, las empresas siempre intentan convencer a sus trabajadores que la empresa también es suya. Así uno produce más, rinde más y trabaja mejor. Y eso es algo que en Barcelona lo ha desarrollado bastante bien, la verdad, continuamente desde hace pues prácticamente 20 años, ¿no? Hay muchísimos, cada mes o cada año o seis meses cambian el eslogan de la ciudad, desde Visca Barcelona o Todos Moven Barcelona o Todos Somos Barcelona. Es decir, el hacer sentir al ciudadano un orgullo de su propia ciudad y que su labor por el bien de la ciudad va a beneficiar a todo el conjunto de la sociedad, digamos, ¿no? Cuando, bueno, en teoría es un engaño, precisamente porque la ciudad es la sociedad capitalista y si unos ganan, otros tienen que... Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro puro. É fácil ver aquele mandar matar. Difícil é dar uma chance à vida. Não vai ser a solução, mandar blindar. O menino foi pra vida bandida. Desentoca, sai da toca, joga vera. O choro é de raiva de menor, não espera. A laje é o posto, imagem do desgosto. Tarja preta na cara pra não mostrar o rosto. Vai, isqueiro e foguete no punho. Quem vai passar a limpa sua que dá em rascunho. Fumo envenenado pra poder passar a hora. Vive o agora, o futuro ignora. O amargo do sonho tá na boca. Vivendo dia a dia ele descobre que só esperança é pouca. Moleque vende, garoto compra. Pirralha tira, menino toma, mete bronca. Entra no caô pra ganhar. Joga no ataque, se defende com a K. Pupila dilatada, dedo amarelo. Jovem guerrilheiro no seu mundo paralelo. Bate o martelo, acabou de condenar. Julgamento sem defesa, quem é réu? Vai chorar, vai babar, porque o coração não bate mais. Agora quer correr na frente, não correr atrás. Idade de criança, responsa de adulto. Mente criminosa enquanto a alma veste o luto. Puto, por dentro faz um movimento, raciocínio lento. E o instinto sempre atento, não perde tempo. Bem fácil, morre cedo, descontrolado. Intitulado a voz do medo, vítima do gueto. Universo preto, vida é o preço, pela vida largo o dedo. Jovem, preto, novo, pequeno. Falcão fica na laje de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro puro. É fácil ver aquele mandar matar. Difícil é dar uma chance à vida. Não vai ser a solução, manda blindar. O menino foi pra vida bandida. Falcão não dorme, olho aberto. Guerreado com o errado, bem fechado com quem ele acha que é o certo. Boladão, menor, revoltado. Apanha calado pra não cair como safado. Cabelo dourado, pele queimada. Quem se acha bam bam bam quando tá de frente pro bicho até se caga. Junte mágoa, arma, ambição. Guerreiro juvenil é o resultado da combinação. Bueno, eso era Falcao, Menino do Tráfico, un grupo de hip hop de Brasil. Estamos ya en la fase de la aterrizaje. Cuenta regresiva. del programa, de ese programa hablando de urbanismo y Barcelona. Y bueno, ya vamos terminando con el grande temazo que no hay que olvidar cuando estamos hablando de Barcelona, que es el tema del civismo. ¿Qué significa ser cívicos? ¿Quién logra sobre este civismo y sobre todo lo que representa el civismo a nivel de no solo de actitud de la gente, de los ciudadanos, sino también a nivel urbanístico, ¿no? Un poco lo que hace que los planos urbanísticos se respeten, pues lo hace también el desarrollo de una identidad de ciudadano modelo que se representa mediante el civismo, ¿no? Y ya de ahí vamos directamente a hablar de las luchas, porque siempre nos gusta dar un espacio a las luchas en contra de todos esos planes que también nos representan o de forma a veces, o sea, luchas que nos representan y luchas en que queremos dar ahí un guiño y bueno, sostener desde estos micrófonos encima de la montaña de Roquetas y bueno, pues ya vamos escuchando la siguiente parte, ya la última de nuestra entrevista, agradeciéndole al compañero también por bueno, la labor también que se dio, que se ve muy bien reflejada en todos los audios. Y bueno, por habernos dado esa posibilidad, ¿no? Muchas gracias, nos ha gustado mucho la charla con él. Y justamente este audio que escuchamos ahora sobre el civismo se engancha con el anterior, cuando habla de este ciudadano consumidor, pero también trabajador de la empresa. Entonces, precisamente, uno de los urbanistas que más ha ideado sobre todos estos planes en Barcelona desde los años 80 fue Jordi Borja, es un progre que hoy, bueno, trabaja en la universidad, que fue quien se inventó el concepto de patriotismo cívico, es decir, amar a la ciudad tanto como a tu patria, para precisamente fomentar ese orgullo y ese amor a la ciudad, ¿no? Y todo esto, la verdad es que también habría que relacionarlo con el civismo. Es decir, por un lado, las ordenanzas cívicas intentan, a través de la represión, asegurar ese clima de seguridad y de buen comportamiento que todo visitante espera recibir, pero al mismo tiempo también intenta vaciar de contenido a cualquier protesta que se pueda uno realizar, es decir, porque todo se reduce a actos vandálicos o a actos incívicos, es decir, como un comportamiento malo, sin más, dándole la vuelta a cualquier argumento que uno pueda dar, desde una manifestación hasta cualquier acción o como ya pasó el día de la huelga del 29 de septiembre, que al día siguiente eran los vándalos otra vez en la ciudad y nadie comentaba que se trataba de una huelga general, o como el otro día, sin más, que una persona se suicidó en el metro tirándose a las vías, pero los carteles decían retrasos en el metro por actos incívicos, ¿no? Qué tan fría, por Dios. Increíble, sí. Wow. No tienen vergüenza, sí, sí. No, sí, claro, es que todo tiene que funcionar perfectamente. Y en verdad con el tema del civismo han enganchado en verdad a la población, que eso es lo más increíble, o no sé. Claro, o sea, quiero decir que la gente realmente se siente como ya... Es un poco eso, la propiedad pública, ¿no? Es que, bueno, es decir, para una ciudad en la que ha sido pionera en el Estado español de regeneración urbana, las resistencias han sido bastante pocas, la verdad, ¿no? Es decir, porque estos procesos precisamente han sido bastante sutiles, bastante muy Y bueno, poco a poco, de repente un desahucio, de repente otro, uy, no puedo pagar, me tengo que ir. La gente que hay, la gente que ha ido a habitar a esas zonas era clase media y evidentemente veía bien que las prostitutas o los drogadictos se vayan. Entonces, por ejemplo, en el Raval sí que las luchas más fuertes fueron, pues, sobre todo con la Rambla del Raval, porque ahí expropiaron a muchísima gente a finales de los 90. Pero precisamente con todos los todas las cosas que se pudieron hacer o los colectivos que surgieron, que como había muchos afectados, eran bastante activos, pues hubo un complot del ayuntamiento, que fue el caso de la pornografía infantil o la pederastia, y de hecho a mucha de la gente que ahí estaba fueron acusadas de abusar de menores y fueron al talego, vaya. Y cuando fue un complot demostrado. Entonces, bueno, luego estuvo el caso del Furat, que es bastante más más conocido y que sí ha generado un tejido social que aún a día de hoy perdura, aunque bastante leve, pero sí que bueno, que la verdad es que hay que a partir de la huelga del 29S están surgiendo muchas asambleas y comités de barrio que se pusieron de acuerdo, bueno, sobre todo en principio por problemas laborales, pero que al actuar en sus barrios pues intentan hacer una actividad un poco más cercana a la cotidianidad de ese barrio, y precisamente la gente que está o en el Raval o en la zona más de Santa Caterina o de Casco Antiguo, precisamente toda esta regeneración urbana, esa política del ayuntamiento le toca bastante de lleno, ¿no? Y ahora precisamente está surgiendo o se está intentando perfeccionar este modelo de gestión con una cosa que están inventando, que se llama, es la ACV, Agencia Ciudad Bella. Es decir, hay el organismo que ha gestionado toda esta regeneración urbana en los últimos 25 años son empresas mixtas, público y privadas. La primera de ellas fue Fosivesa, que tiene una vida de 10 años, luego se tienen que disolver. Ahora está Prosivesa, que son esas empresas que hacían el trabajo sucio que antes dije, hacer las expropiaciones, las infraestructuras y allanar el camino para la inversión privada. Pero esta última empresa tiene que desaparecer en el 2013 y ya están pensando en el nuevo modelo de gestión, ¿no? Y esta ACV tiene una novedad bastante importante y que es bastante peligrosa y hay que tener en cuenta, y es que han propuesto que tengan competencias para no solamente llevar a cabo los planes, sino también poder planificarlos en sí mismos. Es decir, si antes el ayuntamiento planificaba lo que se tenía que hacer y estas empresas lo llevaban a la práctica, a pesar de que esa planificación del ayuntamiento, vale, sí, era incentivar la inversión privada y adaptar la ciudad a las necesidades del mercado, pero no tan declaradamente, ¿no? Claro, sí que al menos dentro del juego democrático tenían que pasar por el consejo municipal, la oposición podía decir algo, las asociaciones de vecinos podían opinar, pero ahora con la ACV directamente es esta propia empresa la que va a tener competencias, si no se lo impedimos, para planificar qué se tiene que hacer en todos los ámbitos de Ciudad Bella, ya sea política de inmigración, política de prostitución, de seguridad, de educación, Y claro, todo eso también he hecho con planes urbanísticos, ¿no? Y precisamente la ACV, sus componentes, son empresarios. Y aparte hacen planes que ellos mismos llevan a cabo. Entonces, o sea, harán planes que a ellos les conviene, ¿no? Y lo peor de todo es que está hecha 50% con dinero público. Entonces te la venden como una empresa pública, pero son empresarios que directamente legislan. Y muchos de los cuales, además, tienen intereses turbios conocidos, como el caso del Palau, que están ahí metidos, o el caso del otro caso de corrupción que apareció con las licencias en Ciudad Bella, pues porque sí, es pública la lista de nombres de las personas que generan esta ACV, que participarán en la ACV, y uno puede comprobar quiénes son. Entonces, con todos estos temas, precisamente, se están organizando unas jornadas que serán para el fin de semana del 13 y 14 de mayo, que habrá, bueno, charlas, debates entre distintos barrios, pases de documentales, y seguramente sean en el, bueno, en lo que se conoce como el Furat de la Borgoña allí. Bueno, luego de esta entrevista, que nos ha traído muchísima información, esto de la CV, algo bastante reciente, algo de lo que igual no estábamos informados. Y bueno, decía el compañero que el 13 y 14 de mayo va a haber una jornada donde se tratarán estos temas. Cuando tengamos la programación la diremos al aire, volveremos a recordar la convocatoria. Y algo que queríamos sugerir también con respecto vinculado a estos temas son tres documentales. Uno se llama En Construcción, que no me ha dado el tiempo de fijarme el director, pero bueno, es un documental bastante antiguo, pero está muy guapo, sobre el antiguo barrio chino, el Raval, cuando empieza, bueno, justamente en construcción, empieza a cambiar este barrio, lo que se destruye y lo que se construye. Por otro lado, dos documentales de Falconetti Peña, uno del año 2004, que se llama El Furat, que es un documental sobre el barrio, sobre este barrio que ya decía conocido como el Furat de la Borgoña, y uno reciente del 2011, Oscuros Portales, documental sobre civismo, especulación inmobiliaria y prostitución en Barcelona. Bueno, este está muy interesante, hablan las prostitutas allí, se reflejan todos estos temas que veníamos viendo, más de cara al tema de la prostitución en el barrio del Raval, pero no deja de lado las demás, inquietudes movidas que pasan por ahí. Y este se puede descargar en internet. Así que, bueno, para pasar un buen rato de ocio, pero no estar informándonos también. Y desde aquí nos vamos despidiendo. Ya, bueno, pues nos despedimos y los veremos en directo, lo veremos el próximo jueves, lo veremos, bueno, veremos por radio, nos escucharemos por la noche, el lunes, por la mañana, el viernes, y bueno, los dejamos aquí y hasta el próximo ataque de fiebre ingobernable. Adiós. Baptise les remparts, les mères prennent sur elle, la jeune se trompe tôt, toute cette merde est réelle, donc on se bat encore, c'est la maladie noire qui nous prouve les tripes, les bouteilles de vodka, quelques grammes de weed, certaines ne reviennent pas, le serrage est violent, j'ai pu t'exinjecter dans une flaque de sang, des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop, ce n'est plus à la baraque que les bombes rentrent tôt, ils s'apprennent la rue dans un verre de colère, formatage de la rue, formatage scolaire, c'est chacun satisfait quand les mondes se rendent. C'est le choc des cultures par la haine de la honte. Les barrières sont là dans nos têtes et nos champs. C'est plus dur qu'à Covid, c'est la loi du roseau. Non, rien n'est rose ici. La crise demeure dans les cœurs meurtris. Qui a un petit feu meurt, ne pleure, reprends ma sœur. Car tu portes le monde, remplis ton cœur. Prends-toi et remonte, n'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste. Même ta mère est malade, mais ta mère résiste. L'homme s'est construit son monde, apprenti créateur. Qui a tout dérivé, sanguinaire prédateur. Papillon des pleines grandes, mais n'est rien dans le fond qu'une vulgaire mascarade aux parfaites d'illusions. Maîtresse de nos esprits, crédule et naïve, conditionne en massif là où les nerfs sont attirés dans la marche et la rage, passion des galériens. Ensemble nous sommes le monde et le système des rêves. Prends conscience mon frère, reste près de ton cœur. Défie-toi du système, assassin et menteur. Éloigne-toi de la haine qui nous secoue au bras.